vuelvo a Guaguancó. Guaguancó del caramelero, no trae de vainilla y limón, no trae de vainilla y limón, que los chupa se come dos, y el que los chupa se come dos. Guaguancó del caramelero.